Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la información más cercana, la de este martes 19 de septiembre en el municipio de Ubrique. Bomberos del Consorcio Provincial del Parque de Ubrique informaban de la intervención en la noche de ayer en el rescate de un joven que había sufrido una caída en la parte alta del camino del aljibe. El varón de 23 años se encontraba con amigos en una zona conocida como La Merga, hasta donde accedieron los bomberos acompañados de sanitarios. Una vez estabilizado, fue transportado con camilla de montaña a lo largo de unos 2 kilómetros por un lugar de gran inclinación hasta una planicie de una instalación eléctrica donde esperaba la ambulancia. Lamentablemente, el joven fallecía en el traslado al hospital de Jerez. La intervención, que arrancaba a las 8:45 minutos de la tarde, contaba con el dispositivo de los bomberos, agentes de Guardia Civil y el personal sanitario del 061. Cambiamos de asunto. El concejal de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, Daniel Domínguez Chávez, ha hecho balance de la feria del municipio, un evento del cual no esconde que esperaban la expectación que había generado, pero reconoce que ha sido increíble ir por el pueblo y que la gente lo parará para felicitarlo. El éxito, tal y como apuntaba, no es de una persona ni de una delegación, y ha recordado que se trata de un trabajo conjunto en el que todos sus compañeros del equipo de gobierno han estado implicados. Además del gran ambiente vivido y la masiva afluencia de vecinos todos los días, Domínguez Chávez ha destacado el buen funcionamiento del recinto unificado, la iluminación del mismo y la acogida que han tenido tanto las actividades y conciertos organizados como servicios como la ludoteca o la caseta juvenil para menores. Asimismo, ha explicado que se seguirá trabajando tanto en la plataforma creada durante los últimos meses, que tendrá uso a futuro, convirtiéndose en una infraestructura más del municipio, como en el resto de situaciones detectadas y que son susceptibles de mejorar. Pues sí, la verdad que es muy diferente, tanto en el trabajo como en lo personal, quieras o no, pues es muy diferente. Pues sí, ya sabemos, era la primera feria, que hemos dado un vuelco importante, ¿no? Hemos unificado toda la feria. Y claro, es como tú dices, no es lo mismo ir a disfrutar, relajarte en todos los sentidos, que estar allí. Y claro, hombre, si pones intención e interés en mejorar, pues yo prácticamente, quitando algunos minutillos que desconectas hablando con personas y demás, la mayoría, pues estás atento a que puedes mejorar, a ver todo lo que se puede ir realizando para ir mejorando, que es lo importante, que es lo que tenemos que ir buscando, ¿no? La mejora, sobre todo. Pues sinceramente yo, a ver, esperábamos bastante aceptación, pero ha sido increíble el ir por la feria, por el pueblo, y que la gente te pague a darte la enhorabuena, pues te llena bastante, ¿no? Y se agradece porque, claro, hemos hecho un trabajo bastante duro, desde el primero hasta el último, que hemos estado ahí dando el callo, y que la gente te lo reconozca, pues es muy emotivo. Como quien dice, en tiempo récord, ¿no? Lo que hemos conseguido, pero claro, detrás de todo esto no es que se haya dicho, venga, vamos y lo hacemos. Nosotros, mientras la campaña y los meses que hemos estado atrás trabajando, hemos estado dándole vueltas y mirando y a ver de qué manera, y intentando proyectar de una manera u otra, y adelantando todo lo que pudiéramos por si salíamos y teníamos esta oportunidad, pues poder realizarla. Sí, esta es una fiesta que, quiera o no, implica a todo el mundo. Uno tiene que cada uno en su trabajo, pero implica demasiado. Tú lo has dicho, desde los premios o los programas que hemos hecho, desde urbanismo, la que ha tenido Francisco, ha sido muy importante, ¿no? Salud, tanto María Alba con educación, quiera o no, todos los ámbitos se van tocando y cada uno tiene que poner su granito de arena. Esto no es de una sola persona y al revés, es de muchos. Y lo bueno es que estamos trabajando todos a una y creo que eso es lo que se nota. Sí, la verdad que sí, era complicado, ¿no? El unificarlo todo, meterlo todo en un mismo espacio es complicado. Ahí sí hemos trabajado también bastante con los lineantes, con los arquitectos, a la hora de poder ajustar al máximo los puestecitos, las casetas, todo para que se pudiera unificar y tuviéramos lo mejor y lo más, mejor acogible para el público, ¿no? Que pudiéramos disfrutar de la mejor forma y que todo estuviera junto, que creemos que es lo que más ha gustado a la gente, ¿no? Que estuviésemos en la caseta o en las atracciones y tu hijo, tu pequeño, estuviese a pocos metros disfrutando de las atracciones sin ningún problema, ¿no? Sin sabiendo que estaba tranquilo y nada, pudiendo desplazarte de un lado a otro sin tener que coger coche y sin tener que andar bastante distancia grande. La idea este año era tener portada, ¿no? Por un lado, por otro, la gente también nos había hablado mucho de las luces de otros años y nosotros pues era otro hándicap que teníamos ahí que queríamos intentar mejorar, como en todo, ¿no? Y teníamos claro que queríamos una portada mínimo y hemos conseguido tener dos y bastante alumbrado. Ya te digo que al tenerlo todo unificado, pues todo reluce más, ¿no? Tienes más luces y lo tienes todo más junto y son las cositas que hay que ir viendo y mejorando. La verdad que la gente nos ha hablado y súper contentos, sobre todo los cafeteros, ¿no? Que son los que más experiencia claro. tienen en estos ámbitos y súper, súper agradecidos por cómo lo hemos montado. Han tenido todo mucho trabajo, ya te digo, al tenerlo todo unificado han trabajado muchas más horas. También una de las cosas que les ha beneficiado a la juventud, aparte de tener algunas orillas más de venta, pues el que no hubiese botellona durante el recinto ferial, pues le ha ganado bastante. Y hombre, ellos muy agradecidos porque, claro, invierten un dinero importante y hay que intentar ayudarles también, ¿no? Y la verdad que muy bien, muy contento. Están separados, estaban juntos, pero no revueltos, como yo digo. Uh-huh. Tener la caseta de la juventud un poco separada también da un poco de más tranquilidad a la gente más mayor, no tener al lado tanto bullicio, tanto jaleo, y era lo que también intentábamos trabajar. Claro. Habíamos barajado bastantes opciones y creímos que esta era la más idónea, poner la juventud arriba, que también están un poco más controlados por el tema de la policía y demás, por si pasase alguna cosilla, que es donde suele pasar algo más, que gracias a Dios creo que no había ningún incidente. Y la gente de casetas tradicionales y junto a la municipal, que ha sido todo un éxito, pues tenerlas un poco más separaditas, pero juntas. Sí, pues sí, la verdad que sí, que ha tenido aceptación y ellos han estado contentos. También por aquí pues ya pusimos la caseta el salón o la caseta para los jóvenes, también ha tenido bastante aceptación. Entonces, por un lado, el otro era buscar la alternativa para que ellos no tuvieran que estar en sitio disperso, ¿no? José Antonio Nieto ya se encuentra en tierras valencianas. Hasta la capital del Turia le llevaba la 18ª de las 92 etapas de las que consta su reto de 4.000 kilómetros realizando una vuelta a España a pie, recaudando fondos para la Asociación Por Una Sonrisa. El colectivo, que opera desde el campo de Gibraltar, sigue muy de cerca las aventuras del lubriqueño y devuelve, en la medida de lo posible, la ayuda que él les está prestando a nivel de visibilidad y recaudación de fondos. Eva Ledesma ha detallado cómo diariamente están en contacto con José Antonio Nieto, ayudándole en las labores pertinentes para encontrar alojamiento, así como logística de otra índole. Del mismo modo, ha valorado que haya gente que se preste a colaborar, ya sea de esta manera, como aportando un solo euro a través de Bizum, porque, dice, si son 100 personas las que lo hacen, son 100 euros. La presidenta de la Asociación Por Una Sonrisa relataba que la idea es que los pacientes y sus familias no tengan que aportar nada en todo el proceso y que los únicos que reciben sustento económico son el personal de psicología o trabajadores sociales, ya que están desarrollando su trabajo. El resto lo hace de manera altruista y de esta forma y con una transparencia total consiguen prestar esa ayuda y organizar actividades como la Semana Mágica. Nosotros nos propusimos que las familias no tuvieran que aportar y si tienen que a lo mejor alguna actividad, pues son siempre precios simbólicos, ¿vale? Pero los servicios, por ejemplo, nosotros tenemos voluntarios para todas las actividades, pero indudablemente los profesionales sí, ellos sí están trabajando para nosotros, ellos, el mundo, aunque seamos muy solidarios, se mueve económicamente su trabajo. O sea, nuestra psicóloga, nuestro trabajador social, ellos su trabajo. Entonces, ellos sí tienen que cobrar para poder dar un trabajo 100% perfecto y satisfactorio. Entonces, todas las personas que se unen a nosotros para poder recaudar, pues para nosotros, lo puedo imaginar, ¿no? Lo recibimos, lo acogemos, pues con los brazos abiertos, porque todo es importante. Por eso nosotros ahora la campaña que está haciendo José Antonio, primero de difusión, que yo ya le estoy diciendo que ya con eso ha ganado muchísimo, porque está dando visibilidad a nuestro nombre, a que las personas de esos rincones que no han tenido la oportunidad, pues nos conozcan, si tienen ese miedo, pues que nos llamen. Y luego pues pedir a todas esas personas que sé que, bueno, para todo el mundo le cuesta, ¿no? El hecho de, bueno, o de bien de confiar o bien de situaciones económicas, pero nosotros somos totalmente transparentes, no tenemos el hecho de que no tengamos cuotas, no tenemos, las familias no aportan una cuota ni nada, pues, y tienen todos los servicios más transparentes. Y luego la semana mágica, ¿no? 5 días con todos los gastos pagados, un hotel de 4 estrellas, con todas las dietas, con todas los talleres, las actividades, los desplazamientos. O sea, más transparencia que eso no hay nada. Pero bueno, que pueden venir aquí, que son muy accesibles y formar parte, porque el Proyecto Una Sonrisa es un nombre que quisimos darle abierto para toda aquella persona que tenga esa, bueno, esa necesidad de querer en un momento dado formar parte de algo y no estar unido, pues puede estar en un momento hacer algo y salirse. Es importantísimo porque ahora con la campaña de José Antonio Neto, que estamos, que el propósito es vender el kilómetro, desde 1 euro en un Bizum, pero si hay muchas personas que mandan 1 euro, es mucha ayuda la que les llega a todas estas familias. Algo simbólico, regalos de detalles que tenemos para los niños, o camiseta, o cualquier cosa que se le damos, pues muchas veces no es una los helados, ¿no?, que le invitamos, pues a lo mejor pues son, voy a poner un ejemplo, ¿no?, pues 100 euros. Pues imagínate, hay muchas veces los coles que dicen, ah, he recogido muy poquito, son 120 euros. Digo, pues esto es una actividad. Varias sesiones que le pagamos a la psicóloga. O sea, todo es importante. Claro. Así que sí, animo a toda aquella persona que confíen, que apoyen, sobre todo porque José Antonio, bueno, podéis sentir todo Ubrique muy orgulloso, porque es increíble el esfuerzo que estamos nosotros todos los días hablando con él y el esfuerzo humano que está haciendo. Y él estuvo en la Semana Mágica y él vio a la familia, a los niños, y la verdad que él lo vivió en primera persona, y yo creo que eso es lo que a él también le mueve muchísimo, ¿no? Vio una realidad. Sí, estamos juntos con Alejandra, su hija, Juan Carlos, su primo, que están ahí. En nuestro trabajo social está también poniéndose en contacto con todos los ayuntamientos, intentando buscar eso, alojamiento. Pasan anécdotas muy, bueno, mágicas, porque el otro día no había alojamiento en un pueblo. Era una ciudad en Elche. Estuvimos toda la tarde intentando contactar y él tenía que dormir en una cama. Entonces, nada, decidí que esa noche tenía que dormir en una cama, que si no, él nadie se la ofrecía, pues nada. Y entonces reservamos una cama, no dijimos nada, sino era un hostal cerca de donde él se iba a alojar, donde le iban a recibir. Y nada, y simplemente dijimos que fuera anónimo, que no dijera nada a José Antonio y que nada, que él recogiera la llave y descansara. Y se hizo la reserva, se pagó, y a las 2 horas, por ahí, 3 horas, pues el alojamiento, que estamos hablando de Elche, que no nos conocía ni nada, ni habíamos hablado de Reto, ni de San Antonio, ni nada, se puso en contacto con nosotros y nos aceptaba el dinero, y era su forma de colaborar. Varias noticias de este martes 19 de septiembre. Hoy en la Plaza de la Verdura, en horario de 10:30 de la mañana a 1:30 del mediodía y por la tarde de 5 a 7, tiene lugar una nueva entrega de bolsas y kits de reciclaje. Mañana miércoles, en el mismo horario, se procederá a la entrega en la Plaza de Abastos, mientras que el jueves el lugar elegido es la Plaza de la Estrella, y el viernes en la calle Ministro Fernández Ordóñez, junto a las pistas de pádel. Hablamos de cultura. Paco Rojas conseguía este fin de semana el primer premio del concurso de pintura rápida de Pinos Puente, en Granada. El ubriqueño eligió el puente de entrada, declarado Patrimonio de la Humanidad, para dibujar un cuadro con acrílicos en blanco y negro, con unas medidas de 120 por 81 centímetros. Y terminamos contándoles que el Patronato Municipal de Deportes ha dado a conocer la oferta de sus programas deportivos municipales para esta nueva temporada, para la cual se abren las inscripciones este miércoles 20 de septiembre. Quedan fijado el inicio de las actividades para el 2 de octubre. Aquellos que reservarán plaza en junio no tienen que volver a inscribirse. En cuanto a la oferta, se divide en actividades infantiles y escuelas, de natación, fútbol, atletismo, triatlón, baloncesto, multideporte, gimnasia rítmica y yoga infantil, deporte joven, atletismo, fútbol, natación, voleibol y gimnasia rítmica, programa de natación, adultos, mayores, aquafitness, embarazadas, terapéutica y terapéutica sanitaria, y programa de fitness y gimnasia, aerofitness, pilates, funcional, GAP, yoga, gimnasia de mantenimiento y mayores, funcional running y gimnasia educativa especial. Desde el patronato se recuerda que el coste de la tarjeta deportiva, que incluye un descuento en estas actividades, es de 7 euros para usuarios en general, 3,50 euros para aquellos con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años y que tengan vigente el carnet joven, y de 5 euros para los niños y niñas de 0 a 13 años. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.